Hemos leído en la primera lectura del Génesis el sacrificio de Abraham. Y me he fijado hoy en estas palabras que Dios le dijo a Abraham: ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Y después dice, aunque lo dice el ángel del Señor: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho eso, por no haberte reservado a tu hijo, tu único hijo, te bendeciré. Y acaba diciendo, después de toda la bendición larga que le da: porque me has obedecido. La palabra que más me ha llamado la atención, las palabras que más han sido: porque me has obedecido. Yo, cuando a veces hablo con personas que tienen que tomar decisiones muy, que van a orientar su vida en un sentido o en otro, personas pues que están casadas y quieren, después de divorciadas, casarse con otra, o están separadas y quieren unirse a otras, yo siempre les digo: mirad, los planes de Dios son siempre los mejores planes. Esta frase me la dijo una persona que era una santa, cuando en un momento de mi vida yo tenía hechos unos planes y de pronto pues yo vi que el Señor no, que quería que los planes fueran otros, que el sentido fuera otro. Y yo no me hacía ninguna gracia, no quería, porque tenía mis planes, mis ilusiones, mis... Y aquella persona me dijo: los planes del Señor son siempre los mejores planes, por buenos que sean los nuestros. Una persona que dice: pero es que este divorciado es fantástico, yo le amo. Los planes de Dios son los mejores planes. Obedece la ley de Dios, obedece. Debemos ponernos en las manos del Señor. Lo mismo si se muere un hijo, el esposo, la esposa, sea lo que sea. Es un poco como el sacrificio de Abraham, pero aunque no lo podamos comprender, es lo mejor. Yo de mi vida no puedo deciros grandes hazañas, gestas, cosas heroicas, pero lo que sí que os puedo decir es que he tratado de dejarme llevar de Dios, de dejarme llevar, arrastrarme por la voluntad de Dios. Que el obispo me enviaba a un sitio, allí. Que me enviaban a otro, allá. Que me decían: haz esto, esto. Que me decían una vez el vicario general: haz una terna de parroquias a las que quieres ir. Nada más he ordenado. Y le dije: no, donde sea. Dejarnos llevar, en el caso de un sacerdote y en el caso de los fieles. Que en un momento dado la empresa quiebra y uno se queda en el paro. Estaban los planes de Dios. Que en un momento dado, pues, pasamos por una estrechez económica. No pasa nada. Una enfermedad. Él me puede dar la salud cuando quiera. Una muerte de un familiar. Era su momento. Debemos dejarnos llevar de su voluntad. Como esas semillas de diente de león llenas de pelitos blancos, que redondas, que el aire las arrastra y que no ejerce ninguna resistencia. Eso es siempre lo mejor. Y por eso la bendición acaba de esta manera: porque me has obedecido. Porque me has obedecido. Si no hacemos la voluntad de Dios, cuando vengan los problemas, Dios nos podría decir: yo no quise enviarte allí. Yo no quise unirte a esa persona. Yo no quise esto o lo otro. Porque hay sufrimientos que los padecemos en la voluntad de Dios. Y hay sufrimientos que los padecemos porque nosotros mismos nos hemos metido en esa situación. Aún así, siempre le podemos dar la vuelta a las cosas y rectificar la intención y decir, a partir de ahora, Señor, cambio. Siempre, por más liada que esté la situación. Pero estas maravillosas palabras, porque me has obedecido, obedecer a Dios. Hay gente que le cuesta entender cosas de la iglesia. Señor, obedezco. Hay gente que lo de no comer carne los viernes de cuaresma les parece durísimo, ¿y para qué? Y tal. Obedeced. Obedeced. La obediencia da una gran paz. Uno de los frutos de la obediencia es siempre la paz, que no la puede quitar nadie, nadie, nadie. Ya os conté en otro sermón que tengo un juicio por un asunto de un seguro del coche, y es un asunto sin importancia el seguro, pero la otra parte pues ha inventado una versión distinta. Pues yo estaré con paz defendiendo lo que sé que pasó. Los otros no tendrán paz, podrán poner cara de tranquilidad, podrán, pero no tendrán paz. Y yo sí, porque en ese momento estoy haciendo lo que Dios quiere. Y si al final los otros ganaran, no pasa nada. No pasa nada. Dios ya sabe el resultado del juicio. Hay una justicia por encima de la justicia humana, pero tampoco pido que actúe contra ellos, tampoco. Yo voy al juicio diciendo, Señor, lo que salga es lo que tú quieres. Y lo quiero yo. Que tú dices que se pierda, yo quiero perder. Que dicen, pues no te van a pagar el golpe que te dieron, no quiero que me lo paguen. Siempre, siempre, esta es la filosofía que tenemos que tener. Dejarnos llevar por la voluntad de Dios. No resistirnos. No resistirnos. Y entonces, la paz, mi paz os doy. La paz os doy, mi paz os dejo. Hay gente que tiene paz. Hay gente que con todas las riquezas y bienes del mundo no tiene paz. No la tiene y vive en un continuo desasosiego y lo transmite a los que están alrededor. Pues que todos vosotros, a partir de ahora, pongáis las cosas en el orden de Dios. Ponedlas en ese orden y estaréis tranquilos. Venga lo que viniere. Que venga lo que viniere. Esa tiene que ser vuestra filosofía. Lo que sea. Dios se lleva a sus hijos cuando Él quiere. Pensadlo también, porque la muerte es una de las cosas que yo lo entiendo por el amor, provoca un sufrimiento tan grande, tan grande. Pero los planes de Dios son mejores. Nada más, que todos nosotros hagamos hoy, en esta celebración, un firme propósito de a partir de ahora no tratar de torcer esos planes del Señor, sino de decir, lo que venga, Señor, lo que venga, ya no me voy a resistir, porque si estoy en paz, en mi corazón, en gracia de Dios, nada temo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.